El día 26, regresaron en tren los jugadores coreanos, participantes en el Campeonato Mundial de Tiro a Blancos Móviles para 2016. Seo-gwan ocupó el primer lugar en el tiro combinado a blancos móviles de 10 metros individual masculino de juventud y el segundo en el tiro a blancos móviles de 10 metros. Park Myung-won conquistó la medalla de plata en el tiro a blancos móviles de 10 metros individual masculino senior y el combinado a blancos móviles de 10 metros respectivamente, y la medalla de bronce en el tiro combinado a blancos móviles de 50 metros. Además, los coreanos se pusieron en el tercer sitio en el tiro combinado a blancos móviles de 10 metros por equipos masculinos senior.